You better run, run from them. Irola Irratia 107.5 FM. Soy Marta Fantova y esto es Sonoras Bandas. Young boy. Arratsaldeon, un viernes más desde Irola Irratia. Un saludo a todas las personas que nos estén escuchando desde el 107.5 FM o a través de la página web www.sindominio.net/Irola. Hoy traemos la banda sonora de la película Drive. Estéis donde estéis, Bilbao, Barcelona o la Luna, cerrar los ojos y tratar de dejaros llevar por los sonidos psicodélicos y electrónicos que traemos esta tarde. Una música perfecta para dejar volar las ideas y desconectar un poco de nuestras vidas terrenales. Drive cuenta la historia de un joven, interpretado por Ryan Gosling, que trabaja en un taller y como conductor para películas de acción. Pero además, algunas noches las dedica a conducir para delincuentes. Dirigida por Nicholas Winding Refn y escrita por José Namini, esta perturbadora historia atrapa todos nuestros sentidos. New here? Mm-hmm. That's Benicio's father. Where is he? He's in prison. Oh. What do you do? I drive. Like a limo driver? Like, for movies? Oh. You mean all the car chases and stuff? Yeah. Isn't that dangerous? It's only part-time. Mostly I work at a garage. Where? Reseda Boulevard. Drive es una película del 2011 que cuenta con una banda sonora inseparable del guión y de la fotografía. Ese estilo de neón ochentero que reina en el largometraje es también parte de la música, que utiliza sonidos y sintetizadores que utilizaban en la época. obsession and desire? I don't know. Do you think this feeling can last forever? You mean like forever, ever, forever, ever, forever, ever, forever, ever? Sure. God, I hope so. podría esperarse de una película con coches y persecuciones que fuese esa acción frenética la protagonista y que la música tuviese esos acelerones como base rítmica. Pero como supongo que ya estaréis comprobando, no es así. El filme habla más del amor y de la soledad y la música que lo acompaña es una música más íntima y abstracta que acompaña de una manera más real las imágenes que vemos en pantalla. El autor principal de la banda sonora de Drive es Cliff Martinez, un batería que formó parte de Red Hot Chili Peppers y que ha compuesto también para películas como Wonderland o Traffic. A Nicholas Winding Refn, el director de esta película, le gustaba el trabajo del artista y pensó en él. Le pasó una lista de temas ochenteros cuyo sonido quería que emulara. guy. You know, he walked into my shop here about 5 or 6 years ago, right out of the blue, asking for a job. So I put him to the test, see what he could do. Kid's amazing. So I hire him on the spot. Boom. At about half the wages I normally pay, he didn't blink an eye. Hey, kid, come over here for a second, will you? And I have been exploiting him ever since. Shh, don't tell him. Look, it looks like we have a bigger problem than I thought. We're going to have to keep the car here for a few days. So I offered your services to take Benicio and Irene home. Would that be okay? Yeah, sure. Yeah. I don't have wheels for my car. Okay. It's one thing you should know about me. We'll put the tires on. You got 5 minutes? Yeah. Escuchamos es de Collas, quien dona el tema a Real Hero con la colaboración de Electric Dios. El EP de 2009 tiene una letra que se adecua perfectamente al proyecto, y es que habla de un piloto que es un héroe, pero un ser humano al mismo tiempo. Real. El responsable del montaje de la película, Matt Newman, fue quien propuso la canción Night Call de Kavinsky para dar inicio al filme. Canción que encaja a la perfección con la película, y es que dice Te voy a llamar por la noche para decirte cómo me siento. Voy a llevarte a las colinas en coche. Voy a decirte algo que no quieres escuchar. Pero este maravilloso tema, que por cierto ya tuvimos el placer de escuchar en el 10º programa de Sonoras Bandas, lo dejamos para el final, para ponerle la guinda al pastel. Ahora vamos a escuchar otra canción de Kavinsky, la segunda pista del mismo EP, justamente, que también habla de un conductor y que concretamente escenas de Drive componen su videoclip. Esto es Pacific Coast Highway. Strange things can get at night. Well, things are about to get a whole lot stranger. We'll be right back. Hey. How you doing? Hi. This guy's been telling me a lot about you. Says you've been coming around helping out a lot. Yeah, helping out. Is that right? Is that right? Mm-hmm. Oh. That's very nice. That's nice of you. Thank you. You're welcome. You drive for the movies? Yeah. I can take that. No, no, I got it. Let mommy talk to her friend. Thank you. Terminamos ya con el programa de hoy y bueno, espero que estos sonidos de neón hayan iluminado esta tarde de diciembre y que os hayáis dejado llevar. Gracias a Sara Diego por la recomendación de esta maravillosa banda sonora y un abrazo desde Irola Irratia a todas las personas que nos estéis oyendo. Os esperamos aquí dentro de dos viernes con más bandas sonoras y más sonoras bandas. Play.